Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya, compas, estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón durante esta semana que ya es la última del mes de octubre, la última, ¿no? ¿O queda una más? No, quedan un par de días después solamente, así que, claro, la próxima semana ya estaríamos en noviembre, compas. Ya, así que se nos va el año, pero con cuática, güey. Se nos va, pero con todo. No perdona, el tiempo no perdona. Así que eso, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Esperando obviamente que les guste el programa que tenemos durante esta semana. Agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica también, que las vamos a ir a saludar en un ratito, como siempre lo hacemos, ya dando inicio obviamente a lo que es el programa y todos los programas de todas las temporadas, de todos los mundos, de todos los universos, compas. Y comenzamos con la buena música, porque obviamente la buena música ustedes saben de qué es la guinda de la torta. ¿Cómo se llaman esas guinditas que vienen en las tortas? Son, no se llaman guindas, ¿cómo se llaman esas? ¿Cómo se llaman esas? ¿Guachona cómo se llama? Marroquinos. Ahí sí, siempre la guachona ahí atenta. O siempre es la que cuando lo tengo ahí y no alcanzo a decir la palabra, siempre ella me llena la frase, bro. Y me llena el corazón también. La guachona. Y las otras guachoncitas chiquititas también. Los marroquinos, por la... Son los marroquinos de la torta, sería la buena música de la contra, pues, compas. Ya comenzamos con los tremendos de Los Zánganos, directamente desde la octava región. ¿Ustedes se acuerdan de Los Zánganos? Usted vecino había escuchado Los Zánganos. A lo mejor sí, a lo mejor no. No sé, pero tienen un discón. Tenían, porque ya no están sonando obviamente Los Zánganos. Los tuvimos, de hecho, directamente desde la octava región. En su momento los tuvimos en Melodías Conscientes y los tuvimos como en dos o tres actividades que realizamos justamente durante esos tiempos, pues. Ya, venían directamente desde la octava región a poder tocar acá. Oye, que eran buena tela los cabros. Son buena tela, esperando obviamente que si les llega esto, salúdenlos. Los Zánganos, del tremendo disco Cansado de Esperar, del año 1997. Estamos hablando hace harto rato. Hace harto rato que estamos ahí dando jugo. Y del disco Cansado de Esperar, que nosotros lo tenemos físico y en el formato físico y también en el digital, incluyeron un juego, no sé si lo había dicho en algún momento, en algún otro programa, no sé. Incluyeron un juego donde mataba ya a Pinochet todas las veces que quería. Era entretenidísimo, ¿ya? Un juego así como de computador, antiguo, pues, si no son de estos juegos así de ahora, pues, ¿ya? Y mataba ya a Pinochet a cada rato, pues. Tremendo Los Zánganos. De la octava región. Escuchamos Declaración de Libertad con buen ska punk. Buen ska punk con Los Zánganos. Amigos también de Los Pegotes. Pegotes que también tuvimos en su actividad, bo. Sí, bo. Sí, bo. En el Peñascaso Antifacho, el primero ahí tuvimos a Pegote y a Zánganos también, parece, si no me equivoco. Qué bueno recuerdo, qué bonito. Así que eso, compa, comenzamos con la buena música, obviamente, que es el marroquino del programa. Ahí sí. El día de hoy vamos a estar cargadito al audio, ya al audio contrainformativo, que nos entregue información más fidedigna de lo que nosotros entregamos, porque nos equivocamos caleta, vos, vecino. Y así que eso es importante, vos, poder seguir eso, y obviamente a través de la buena música también que tocamos, ya, y eso, po, que nos acompañen durante este programa. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a ir inmediatamente a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. ¿Por qué? Porque sabemos de que usted está esperando. Oye, yo quiero que saluden a la radio donde yo escucho el programa semana a semana. Sí, pues vecino. Sí, pues vecina. Las vamos a saludar ahora en las radios cómplices de la Contra. Inmediatamente saludamos a Radio Nehuen, el dial virtual se llama Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través del dial virtual, que es www.radionehuen.cl y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar llamada Radio Nehuen. Todos los días miércoles 22 horas también sonando a través de la señal del viento, que es Curruf. La señal del viento se llama Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, porque ellos escuchan la Placeres a través del 87.7 FM, bo. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas, y todos los vecinos porteños del mundo, y todos los vecinos del mundo, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, directamente desde Madrid, sonando a través del asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana. Sonando también miércoles 22 horas en directo Radio JGM Juan Gómez Milla, la radio jgm.uchile.cl. Radio Libre 96.3 FM Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires. Viernes 19 horas, sábados y domingo. Sábado desde las 14 horas y domingos desde las 20 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Directamente desde Neuquén, en Argentina, estamos sonando a través de la radio casandras.org. Recuerden que la última A es una X, casandras.org, sábado desde las 15 horas. Uy, en Argentina también sonamos a través de la radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también domingo desde las 17 horas. Radio La Conquista del Pan. En Argentina también, laconquistadelpan.blogspot.com, todos los días viernes desde las 23 horas. En Panamá sonamos a través de Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles en directo 22 horas, radioucan.cl. Hoy la radio en Maina también, por Radio Libre de Granada, España, a través del 88.5 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Granada. Un saludo para cada uno de ellos. Sábado desde las 15 horas y a través de la aplicación, y es decir, de la página, por radioelmaina.org. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl y a través del 87.7 de la frecuencia modulada en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores. Directamente, ¿saben dónde? Desde Santo Domingo, cachas, de la roca de Santo Domingo, ahí sonando hasta el Quisco, pues sonamos casi todo y probablemente hay un poquito más, está puesto que suena igual. Y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas y también viernes desde las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada, 24 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en radioextremo.cl, en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla Comunicación Alternativa, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM. Labulla.org, lunes 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 7 de la tarde, vos sonando ahí en La Bulla. Oye, Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada en el Ateneo Libertari de Cabanyal. ¿Saben dónde? En Valencia, por lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio La Zarzamora, miércoles en directo 22 horas, lazarzamora.cl, radio ácrata, libre, feminista y autónoma. Radio Comunitaria Población Aconcagua en San Felipe, la quinta región, 107.9 FM, rcpa.cl, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Sonando también desde San Antonio, en la quinta región, Radio Galáctica FM, 107.1 FM, y a través de Radio Galáctica con K final, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilopche, estamos hablando de Radio Autónoma Piuque, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, viernes 22 horas. Zumba la Turba, a través del 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar, todos los días miércoles en directo también. Sonando 22 horas en Chile, 23 horas en Argentina, sonando a través de la Zumba la Turba. Ah, me cansé. Siempre me canso en esta parte. Ah, ahí sí. Ya, compañeros y compañeras, vamos a dar inicio inmediatamente a la música. Bueno, que ya comenzamos con los tremendos de los Zánganos. Vamos a ir ahora, ya, mandando un gran saludo primero que todo a la familia de Omar Acosta, a sus amigos, a las bandas donde él tocaba, en Bebés Paranoicos y Bonzo. Vamos a... bueno, lamentablemente el deceso de él, me imagino ustedes se enteraron durante la semana, de una forma bastante imprevista, ya, así que... eso, pues queremos recordarlo desde acá, obviamente, una tremenda bandota que es Bebés Paranoicos, sonando desde el año 91, ¿no? Y sonando todavía. Ya, así que vamos a ir con tres temas, porque estos duran como dos minutitos, un minutito y algo, así que son... vamos a ir con tres temitas pegaditos. Primero que todo vamos a va a sonar Bebés Paranoicos. En el momento que ingresó a la banda Omar, fue a través del Hardcore para Señoritas. Ingresó como guitarrista, ya en primera instancia. Vamos a ir a escuchar este tremendo tema de este tremendo álbum. En forma personal, los que más me gustan son Fábricas Mágicas y Hardcore para Señoritas, ¿ya? Estamos hablando del año 1997, vamos a ir a escuchar En las Venas. Y luego vamos a escuchar a Bebés Paranoicos, ya cantando Omar, con el tema Irreparable. Y luego vamos a escuchar a Bonzo, que es la otra banda que tenía Omar también, con el tema Fuera. Sonando tres temitas dedicado a Omar, su familia y las bandotas y sus amigos. Obviamente lo abrazamos desde acá. Veneno en las venas, Yeah. El refugio Bosque Bausis hace el llamado a que nos apañen con ciertas cosas específicas, como herramientas, materiales de construcción, insumos veterinarios, veterinarios conscientes, alimentos diversos para cualquier animal, talleres de cuidados animales y o capacitaciones, apañe de medicina o terapias para humanos y animales. Aportes monetarios a la cuenta vista RUT 18-122-202-6, Banco Chile, número de cuenta 000-10-80-21-258, a nombre de Bosque Bausis. Email refugiobosquebausis@gmail.com. Ya hacemos el llamado a la autoconvocatoria a actividades a beneficio del refugio y en memoria por la BAU. La defensa de la tierra y las copas territorias nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia, contería. Adíñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prende fuego, nos tomamos el ministerio. Sigue escuchando Contra Babilón. Algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la operación, loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta. Contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Son cerca de las 2 de la tarde del 21 de octubre de 1993 y en el corazón de Las Condes, una micro pasa por la intersección de Manquehue con Apoquindo. En su interior van 5 lautaristas que minutos antes asaltaron una sucursal del Banco Higgins. Con ellos, decenas de pasajeros que están a punto de vivir uno de los capítulos más sangrientos de los primeros años de democracia. Una balacera feroz se produjo hace pocos minutos en el sector del Faro de Apoquindo. Mira, yo lo que escuché fue cuando paró la micro y pegaron como 2 balazos de arriba. Y de repente yo con mi primo trabajaba con un primo. Vamos a mirar y ahí, había una solera así. Y tiraron tantos balazos que nosotros nos devolvimos y nos escondimos debajo de donde estaban los árboles. La micro era una verde. Sí, no, y que hoy llena de hoyo. Ese día jueves, el comando lautarista asaltó la sucursal del Banco Higgins, hiriendo mortalmente a un guardia. Escaparon en un taxi al que abandonaron para subir a la micro. Juan Pablo González, testigo de la balacera, recuerda que primero hubo disparos desde el interior del bus y luego una respuesta con gran poder de fuego por parte de carabineros. Los uniformados dispararon más de 150 tiros al vehículo sin distinguir entre pasajeros, civiles y asaltantes. Y de la micro no bajaron a nadie, le dispararon nomás, no bajaron a pasajeros ni una cosa así. El que era y... Los hechos de esta masacre demuestran un actuar bastante preocupante, al menos por parte de carabineros. Es evidente que la forma de enfrentar un caso como ese no es disparar a diestra y siniestra. Los lautaristas lanzaron sus armas por las ventanas y los pasajeros asomaron pañuelos blancos. El chofer del bus salió con las manos en alto, pero segundos después se intensificó la balacera. Estaba en el lugar porque estaba en un banco ahí, estaba con cámara, pero estábamos en el Sudamericano, Banco Sudamericano. Y estábamos en el interior y sentimos los disparos y salí. Prendí la cámara, empecé a grabar y sí, después cuando Carabineros se empieza a acercar a la micro, yo me acerqué también. Y un carabinero abrió la puerta de atrás de la micro, donde yo también me metí con cámara y ahí vi la realidad, que eran cuerpos, gente gritando, llorando, pidiendo auxilio. Lo que sí también pude ver es que Carabinero igual seguía tratando a todas las personas que estaban ahí como terroristas, hablaban de una mujer que iba armada, y a toda la gente que estaba ahí la empezaron a golpear también. 6 personas murieron al interior del bus y 12 quedaron heridas. Los fallecidos: 3 lautaristas, 3 civiles, 1 carabinero y el guardia del banco. Los 2 lautaristas sobrevivientes permanecieron detenidos por los 8 años que duró el proceso, pese a que en un comienzo el caso lo tomó un juzgado del crimen. Finalmente, la sentencia fue dictada por la justicia militar. Álvaro González fue condenado a 81 años de cárcel y Oriana Alcayaga a 61 años por los delitos de asociación ilícita terrorista y ley de armas. El proceso incluyó condenas menores para 2 carabineros, la más alta para el cabo Sergio Leiva, quien recibió 541 días de pena remitida como autor de disparos. Finalmente son 2 personas las que son juzgadas por, en primer lugar, por la justicia civil, por delitos por asociación terrorista, y por eso son condenados, si no me equivoco, una pena de 15 años. Y paralelamente son juzgados por la justicia militar. Y eso es la primera característica interesante que tiene este caso, porque no es solo la justicia civil la que juzga a los civiles, sino la justicia militar. Eso es un cambio que en Chile se produjo recién en el año 2016, cuando ahora ya no la justicia militar ya no puede juzgar civiles. Cuando ambos lautaristas llevaban 9 años en prisión, en diciembre del año 2002, la Corte Marcial rebajó sus sentencias. Álvaro González Olivares quedó con una pena total de 17 años. Y en el caso de Oriana Alcayaga, 12 años. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, estábamos escuchando un audio que nos conmemora, nos viene nuevamente a la cabeza lo que es esta masacre en Apoquindo, ya la matanza de Apoquindo, como se le conoce, que es, obviamente nos viene a la memoria lo que es la violencia estatal. A 30 años ya, ¿por qué? Porque un día 21 de octubre del año 1993, un grupo de militantes del movimiento juvenil Lautaro había asaltado un banco en Las Condes, matando al guardia del recinto. Los pacos iniciaron una persecución contra los asaltantes, quienes primero tomaron un taxi, luego una liebre, que es un pequeño bus de transporte público en esa época. Cuando Carabineros lo interceptó, un suboficial fue herido mortalmente. Lo que vino después fue una masacre. La policía, que ya tenía rodeado el bus con patrullas y un helicóptero incluso, en vez de negociar la rendición de los asaltantes, acribilló el pequeño bus con más de 20 pasajeros en su interior, sin importar consecuencias. Los informes posteriores hablan de más de 150 tiros en la micro, con el resultado de 6 personas fallecidas, 3 pasajeros y 3 lautaristas, y quedando heridas otras 12 personas. No fue todo. Tras la lluvia de balas, Carabineros arrastró a pasajeros muertos y vivos fuera del bus, golpeando brutalmente y amenazando de muerte a estos últimos, sin saber si eran o no parte de la banda del asalto. Los lautaristas que fallecieron, asesinados por los pacos, fue Alejandro Sosa Durán, el Mono Sosa, Yuri Uribe y Raúl González. ¿Ya? Traemos nuevamente a la memoria para que usted vecino, no se le olviden estas matanzas o estas masacres justamente causadas por los perros del Estado, que son Carabineros de Chile. ¿Ya? Así que eso, quisimos conmemorar los 30 años de lo que es, de lo que fue la matanza de Apoquindo. Esto es Cianuro, compas, con el tema Resistencia. Y luego vamos a escuchar a los Tremendos de 2X, que ya están reunidos nuevamente y están sonando nuevamente del disco El Como Fénix, El Camino del Guerrero, en el capítulo 1. Vamos a ir a escuchar Al Choque. Cianuro, Resistencia y 2X sonando acá en La Contra. Yeah. salvaba disparando la palabra lírica asesina vengativa de quien nadie a ti te salva. En pie de guerra, dos X como una fiera, acuartelados, preparados, listos para la pelea, para la pelea. Por eso entra en el frente el corazón latente, adrenalina en el cuerpo y endorfina en la mente. Choque, choque, pase lo que pase, a choque, choque como kamikaze. Ahora llego el momento de apartar los sentimientos, ya no queda más tiempo para más lamentos. Abre tus ojos, mira a tu alrededor, date cuenta que no somos pocos. Día a día nuestra rebeldía no se fuerte como un potro, desatando una estampida que romperá los cerrojos. Pero poco a poco van cediendo las caderas, vemos cómo se pudran los pilares del sistema. Como el gallo bajo canta un día al amanecer. A choque, choque, vamos a choque, choque. A choque, choque, a choque, choque. A choque, choque, vamos a choque, choque. A choque, choque, a choque, choque. Somos como una bala que va a tirar tu mente. A choque, choque, a choque, choque. A choque, choque, a choque, choque. A choque, choque, a choque, choque. A choque, choque. Somos como una bala que va directo a tu mente. Continúa la lucha, paso firme y certero, con un disparo potente directo a tu mente. Aquí llegó 2X, presente, presente, emigrando la ofensiva, engrosando las filas, sacando del encargo a las tropas dormidas. Como cañón, uno suena nuestro ataque, así que prepárate para que saca, saca tu mano de los bolsillos. Niño, toma tu mano por el gatillo, pillo de una vez, ve, canto a pincel, alquito papel, danza al teatro, un martillo y sincero. Cualquiera que fuera la opción, a tu disposición es válida y necesaria para esta revolución. Incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Ya, compas, dentro de lo que es la trova libre de esta semana, vamos a ir a escuchar a la tremenda de Amapola. Es una cantora de canciones y paisajes. Comenzó a tocar y cantar canciones populares en las micros en Santiago, donde aprendió a presentar su voz y su arte. Tras mudarse a vivir a la Ciudad de México hace un par de meses atrás, sus nuevas vivencias la inspiraron para escribir sus primeras canciones, mientras paralelamente levantaba sus primeros conciertos en instancias solidarias, comunitarias y libertarias. Como siempre, Amapola, siempre ahí apañando todo tipo de instancia, actividad anticarcelaria, libertaria, dentro de lo que es el movimiento libertario. Junto con eso, vamos a ir a escuchar dos temas de su último EP llamado Nubecita. Vamos a escuchar Pajarito y el tema dedicado para Bau. ¿Ya? Hay que recalcar que lo próximo que se viene dentro de lo que es, son los conciertos de Amapola. Los compañeros y compañeras del Festival de Cine Anarquista en Buenos Aires la están llevando ya para Buenos Aires, valga la redundancia. Y están consiguiendo y están generando los recursos a través de la preventa de entradas para llevar a Amapola nuevamente, de hecho, a Buenos Aires a tocar a un teatro de más de 300 personas, más o menos. Ya sé que es importantísimo pasar ese datito y que estén atentos a las redes del Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires, ya que ellos están realizando lo que es esta preventa de entradas para llevar a Amapola de México a Buenos Aires, nuevamente. ¿Ya? Vamos a ir a escuchar dos temas entonces, como les vuelvo a reiterar, del EP Nubecita, que es lo último de Amapola. Vamos a escuchar Pajarito y Parabau, sonando en el espacio de Trova Libre a esta hora. Tu grito y tu voz, tanto amor. Yo la montaña, la nubecita que me enseñó. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Hola, hola. Primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has vivido estos días? Bueno, todos estos días han sido, mira, estar tranquila. Estoy tranquila porque a mí, como mamá, lo que me queda es visibilizar y ir denunciando. Yo soy una mujer bastante segura, cierto, tengo mucha fuerza, entonces no tengo que permitirme llorar en el fondo. Preocupada, claro, sí, como madre, lógico, pero tranquila. Claro. De hecho, en principio, compañera, muchas gracias, y también esa es la idea, ¿no? Transmitirnos la fuerza para sostenernos de todas las maneras posibles en este camino. Para la gente que está escuchando en la radio y que no conoce el caso de Nicolás Piña, te pido por favor de que nos contextualices cómo ha sido esta historia desde la revuelta popular o estallido social, ¿cómo es llamado? Bueno, Nicolás fue detenido el 12 de febrero del 2021 en el contexto de una protesta. Fue una semana bastante álgida, hubieron 3 muertes en el norte, en el sur y en Santiago, muertes a manos de agentes del Estado. Entonces fue una semana bastante álgida y fue una convocatoria bastante masiva. Uh-huh. Y entre esos, Nicolás fue detenido y acusado de la quema de un carro de carabineros. En todo momento Nicolás estuvo conmigo. Siempre fuimos a las marchas en familia nosotros, y bueno, al momento de la detención él estaba conmigo. Vi cómo lo detuvieron, cómo lo secuestraron, le pegaron y bueno, lo acusaron de homicidio frustrado, lanzamiento de molotov, de incendio y de hurto simple. Sin embargo, de esos casos que lo acusan, fue sorprendente, ¿no? Desde el principio en esto, porque yo siempre me mantuve al lado de mi hijo. Estábamos al lado cuando logramos ver que ese carro se incendiaba. Y bueno, en este dicho, a él lo acusan de todos esos cargos. Nicolás se mantuvo en prisión preventiva durante 13 meses y 6 días. Sistemáticamente le fueron alargando la prisión política. Fue querellado por el Ministerio del Interior de Piñera, el Consejo Defensa del Estado. Uh-huh. Uh-huh. como digo, se mantuvo preso en prisión preventiva durante 13 meses y 6 días. Luego logramos sacarlo a Nicolás de la prisión preventiva, para la redundancia, con una caución de 20 millones, que se convierte en una propiedad para ponerle al tribunal a modo de caución. O sea, es una garantía. Bueno, y con eso, Nicolás estuvo con firma semanal mientras llegaba el juicio, en donde le permitió volver a entrar a la universidad a estudiar otro título, porque Nicolás es un ingeniero. Nicolás tiene dos títulos anteriores. Oiga, y luego... ¿Qué fecha estamos hablando? Eso, Nicolás, cuando sale de la prisión preventiva, sale el 18 de marzo del 2022. Ya, y hasta ahora, que vino el juicio, fue la fecha en la cual se da el inicio del juicio, fue el 25 de septiembre. Claro. Bueno, él estudió, está estudiando, y trabajando como profesor de matemáticas. Le gustó la docencia, así que dijo, voy a estudiar otra profesión, que es la pedagogía. Bueno, y comienza el juicio. Él participó en este juicio, dos semanas se dio, y te da el veredicto y luego la sentencia, que fue leída este lunes. Bueno, a Nicolás le pedían 20 años. Y luego, cuando se lee la sentencia, lo condenaron a 10 años y un día. Bueno, en este juicio no se revisa la presunción de inocencia, Nicolás. Sistemáticamente se confunden los testimonios de los Intramarcha. Y bueno, no sé con qué criterio los magistrados condenan a Nicolás sin revisar la presunción de inocencia, de las pruebas que se presentaron como defensa, y aún así las pruebas que presenta el Ministerio Público, o sea, en este caso Fiscalía, tampoco son tomadas en cuenta como una pericia de la pericia morfológica del cuerpo de Nicolás, ya que él fue acusado de lanzamiento de molotov. Entonces, Nicolás, los carabineros, por ejemplo, dicen que Nicolás era una persona que hizo el lanzamiento, una persona que medía 1,80 m, y Nicolás mide 1,74 m. Entonces, esa pericia tampoco, por el profesional que se presenta a ese juicio, de parte de la Fiscalía, tampoco pudo establecer con claridad, si pudo definir bien la pericia, no la pudo defender. Oiga, compañera, además hay otras pericias que tampoco se tomaron en cuenta, que vamos a detallar. Por ejemplo, el hidrocarburos en la ropa que fue confiscada. También tomar en cuenta de que los testimonios son puros Intramarcha quienes dicen de que Nicolás estuvo ahí. Pero algo que llama la atención y que cuesta comunicar también es cómo es posible que no se tomen en cuenta las pruebas que se presentaron. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Se dice, no, esto no lo vamos a tomar en cuenta, o no cumplen con ciertos criterios, etcétera? Mira, básicamente yo no sé cuál es el criterio que usan los magistrados, en verdad. No lo sé. Porque la prueba, el mismo día que Nicolás cae detenido, le hace la prueba de hidrocarburo en las manos y le salió negativo. Claro. Lo acusan a Nicolás de que él se cambia ropa. Nicolás no se cambió ropa. Nicolás se sacó un pantalón de buzo. Y abajo de ese pantalón de buzo, él tenía un chor. Bueno, a ese pantalón no le hicieron una pericia tampoco. Mira tú. ¿Ya? Entonces, él lo acusan de que andaba con una bolsa en el cuerpo, y Fiscalía presenta fotogramas, ¿ya?, de que Nicolás había sacado la bolsa y la había tirado a un tarro de basura, por ejemplo. O sea, en este caso, cualquier persona puede tirar una bolsa de basura a un basurero. ¿De dónde era ese basurero? ¿Dónde estaba? Todas esas pericias no son tomadas en cuenta. Entonces, por eso te digo, no sé cuál es el criterio que usó el tribunal como para poder condenar a Nicolás. Por ende, digo, ¿dónde está la presunción de inocencia de él? Claro, claro. Y además que a él, ¿de qué manera lo toman detenido? Mira, estas personas, nosotros nos dirigíamos a buscar el auto que estaba estacionado en Patronato. Y bueno, nos fuimos caminando y como yo iba al lado de él, nos fuimos dando cuenta que ellos actuaron en tres fases. Fase 1, se bajan dos personas de un auto particular, gris, un sedán. Se bajan dos hombres. Pensamos que incluso algo pasaba extraño. Se bajan, se adelantan, actúan de una forma extraña, como te digo, y luego estas dos personas le pidieron el paso a Nicolás. Lo tomaron del cuello y lo tiraron contra una barrera, unas mallas ACMA, unas rejas tipo malla ACMA. ¿Sí? Y lo afirmaron. Ya, mientras ahí aparece un grupo de hombres, alrededor de unos 8 o 10 personas, todos encapuchados, pero a rostro descubierto. Y los indican a Nicolás de ladrón o los indican de Paco. Entonces yo dije, bueno, esto es un asalto, no sé lo que estaba pasando. Y le dicen claramente que Nicolás era un Paco infiltrado. Entonces Nicolás le dice, no, yo no soy Paco, le dice al contrario, yo soy ingeniero. Le quitaron su cédula de identidad junto con las de mis nietos. Y alguien les quitó las cédulas, yo estaba presente, traté de defender a Nicolás, mientras le iban pegando, reduciéndolo, afirmándolo, le pegaban en el estómago, en la cabeza y en el oído. Nunca le pegaron en el rostro, ¿no? Como para evitar algo, no sé. Sí. Bueno, y luego haciendo ellos la contención, y esto, los otros dos hombres que lo tuvieron, que lo apretaron, ¿cierto? Que lo tiran a la reja, a ellos los pasó a buscar otra camioneta. Bueno, y bueno, cuando estos hombres de negro le pegaban a Nico, aparece un tipo con una bolsa en el cuerpo, con antiparras, máscara antigases, indicando a Nicolás que era un Paco infiltrado, le decían una serie de improperios y que lo habían pillado. Y sobre la misma aparece este furgón blanco con vidrios polarizados y ahí se bajan dos personas afirmando a Nicolás y que los otros ayudaban a subir a Nicolás con unas casacas de la institución que decía Dipolcar. Entonces yo sé lo que es Dipolcar, ¿no? Entonces presencié todo eso, ¿no? Y aparte es la madre de Nicolás, un testigo ocular de un hecho, de un secuestro. Te golpiza. Claro, claro, totalmente. Ay, compañera, mira, lamentamos que esta situación sea más encima sistemática, porque no es la única persona que le han perseguido la Dipolcar u otras instancias de la policía militarizada de este territorio. Compañera, en ese sentido, digamos, ¿de qué manera hoy día, porque avanzando en el tiempo, ¿cierto? Este es el momento de la detención, lo que estás relatando. Ahora cuando se le sentencia a 10 años y un día al compañero, y que podríamos ser cualquiera, eso es sumamente importante, podríamos ser cualquiera de todas las personas que luchamos o salimos en momentos de revuelta a la calle. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es el llamado o la propuesta que se está haciendo desde los distintos grupos de apoyo? Mira, en términos jurídicos, para explicarle ahí a los compañeros que están escuchando, como instancia nosotros, como familia y la defensa, la última alternativa es apelar. Tenemos 10 días, o sea, es hasta el jueves que se presenta en la Corte Suprema la apelación. y aquí claramente buscamos que este juicio se anule. Uh-huh. O sea, nosotros pedimos la absolución total. Uh-huh. Total. Y como familia, yo como la mamá de Nicolás, ¿qué estamos haciendo? Agitación. Estamos haciendo una campaña nacional e internacional por la libertad de Nicolás. Claramente este juicio condenatorio lapidario es nos están dando un aviso, una señal que todo aquel que salga a la calle, ya sea profesional, trabajador, estudiante o dueña de casa, esto nos va a pasar. Claro. Esto es una señal, esto es un aviso. Así que hay que estar bastante pendiente y esto es un golpe a la lucha social. Nosotros no hemos ganado nada, absolutamente nada. Entonces, eso nos queda. La presión, además tengo que decirlo, el gobierno de Gabriel Boric uh-huh. nunca retiró las querellas para los presos políticos de la revuelta. Claro. Jamás. Hay más juicios que se vienen. Entonces, utilizaron campañas y el dolor de muchas mujeres uh-huh. que anduvimos en las calles. Uh-huh. Y bueno, ellos son los más duros, los creyentes, el creyente del Ministerio del Interior. Uh-huh. Uh-huh. Así que eso no es agitar y seguir, visibilizar. Uh-huh. Estoy en una campaña nacional e internacional para sacar a mi hijo de la cárcel. No sacarlo de la cárcel, sino que tenga una absolución total. Uh-huh. Porque uh-huh. de una u otra forma hay muchos cabros que salieron condenados también. Claro. Que terminaron cansándolo y se rindieron. Pero nosotros no nos vamos a rendir. Eso, eso. Aguante, compañera, toda la fuerza desde acá, la solidaridad, sí. empatía. Como madre, por supuesto, ahí ese vínculo potente se lo reforzamos, se lo admiramos desde acá. Le agradecemos todo lo que está haciendo usted y sabiendo también de que no somos personas solas, ¿no? Somos siempre colectividades que vamos apoyándonos de distintas maneras. Acciones que se generaron ayer en Santiago en el momento de los Panamericanos también y las distintas instancias que podamos tener. Todo para adentro, para adentro. Ya, compas, como les habíamos anunciado, tenemos hartos audios. De hecho, más ratito tenemos dos informativos semanales, el de la semana 13 y semana 14, que comparten los compas y las compas de La Zarzamora junto con Recupera Tu Vida. Así que lo vamos a estar escuchando eso también. Ya, así que vamos a ir rápidamente. Primero que todo, estuvimos escuchando lo que es un acto de propaganda armada que se estuvo realizando el día 19 de octubre en Talcahuano, en la octava región, con respecto a lo que es el asesinato de Manuel Rebolledo, ¿ya? Por el marino, ¿ya? El marino de mierda que se llama Leonardo no sé cuánto. Ya no me acuerdo el apellido. Pero que estaban solicitando justamente lo que es justicia, ¿ya? Para Manuel Rebolledo asesinado en el... En el momento del estallido social, en el momento de la revuelta popular, ya fue asesinado y fue atropellado ya por este marino de mierda. Luego escuchamos una entrevista que estuvieron realizando los compas del tremendo programa llamado Aire Puro de Radio Placeres. Ya, así que les robamos ya lo que es esta parte, este fragmento de lo que es esta entrevista que le hicieron a Pau, que es la mamá de Nicolás Piña, ya como ya lo veníamos anunciando dentro de las semanas anteriores, ya que dentro de lo que es el juicio, en el cual le dan 10 años y un día de presidio al compa por su participación dentro de lo que son las manifestaciones del estallido, ya. Así que eso, ahí nos estaba comentando ella cuál es el contexto, junto con eso también lo que se viene y lo que están esperando dentro de lo que se está solicitando la anulación de lo que es este juicio. Ya, así que gracias a los compas de Aire Puro, que es un tremendo programón de la Radio Placeres. Los invitamos obviamente para que lo puedan escuchar, ¿ya? Así que eso, lo quisimos compartir desde acá también. Esto es Rockciclaje con Boris Cruz y Chelo Rap and Rock. Este es un tema que sacamos de un tremendo compilado que sacaron los compas, un compilado descargable que iba en directo apoyo a los compañeros presos políticos de la revuelta. Ya, así que quisimos recordarlo. Estábamos hablando de Tocata en tu casa y en la cana, así se llamaba el compilado que era descargable. 29 canciones de diferentes bandas, diferentes estilos musicales que se unieron para poder sacar ese compilado en directo beneficio de las familias y los compañeros y compañeras de los presos políticos de la revuelta. Así que lo vamos a recordar con este tremendo tema, Rockciclaje con Boris Cruz y Chelo Rap and Rock. Esto es Sin Justicia No Habrá Paz. Oye, Boris Cruz, Chelo Rapantoy. Roxiclaje. Somos los hijos bastardos de un sueño prohibido. Los rastrojos y desechos de esclavitud y genocidio. De siglos y siglos de conocimiento sometido. Al provecho de unos pocos, su lujo, nuestro presidio. Delirios de grandeza verán caer el imperio. Cuando las llamas y la miseria quemen sus acomodados barrios. Edificios de empresarios, nuestra ruina es su ciencia. Altares de arrogancia y decadencia. Demencia al futuro nos augura. Si no hay lucha que nos cubra. Como un pueblo organizado con y sin capucha. A lo lejos se escucha como un eco perpetuo. Los gritos de guerra desde todos los tiempos. Que cortan cadenas y liberan a los presos. Porque lo mar y tierra y los caídos renaciendo. El final se acerca, lo estás viendo en directo. La tumba del neoliberalismo la acabamos aquí mismo. Nos dijeron la alegría, ya viene el 89. Y este se mandaba todo fetabilizado. Al colegio estudiar sobrado. Crecimos en represión. Bastó mostrando su descontento. Pa' que los pagos y los milicos se vinieran contra el pueblo. Están a rabiar contra el sistema, me sumo. Político asesino, vendedores de humo. Me cago en los fascistas. Ya sabes que algo bueno va a pasar. Borraremos tu legado y nos pondremos a rockear. Cambiaremos la historia de quien lo narra. A punta de batería, baqueta y una guitarra. Como lo quería Víctor, como lo quiso Violeta. Va llegando este modelo a punto de puño y letra. Mandando un mensaje claro. La venganza llegará cuando estemos en el paro. Y que no exista reparo en nuestra petición. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Justicia y reparación. ¿Cómo escribir la impotencia que radica en mí? Las cosas nunca fueron lo que prometieron. Es una campaña político cuajero. La sangre es luchar por derrocar un gobierno tirano. La pura hipocresía no sea política. Sacan el voto y nunca más lo viste. Sentado en el congreso durmiendo en el pueblo que dio el pueblo de esta democracia. Que nunca más es Estado. Una vida quitada nunca más. Que nunca más es fascismo. Nunca vida más dejada nunca más. La sangre bramada en el suelo, la vida robada de nuestro guerrero. Por lo que sus ojos perdieron la calle, nos soltaremos. Honor y gloria para la primera línea de Chile, Colombia, la estifada Palestina. Nuestros compas están presos por un sistema que no acepta su pensamiento. En cada piedra nos levantaremos, como el cóndor en los cielos. Que la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a tocar dos bandas que teníamos ahí en carpeta y no los habíamos tirado, compas. Estamos hablando del Noi del Sucre, primero que todo. De 1989, en la localidad Utrera, en Sevilla, nace el grupo pan rock llamado Los Muertos de Cristo, bandota, de la mano de Lorenzo Morales, el Noi. Tras muchos conciertos a sus espaldas, tanto en España como en otros países, y después de 20 años de trayectoria musical, en el año 2008, Lorenzo Morales decide dar concluida esta etapa y comenzar una nueva con el nombre El Noi del Sucre, el chico del azúcar. El último concierto realizado por Los Muertos de Cristo fue el día 29 de junio del año 2008 en el Club Central del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Nosotros los vimos, pero en el Estadio Víctor Jara. ¡Uy, tremendo! El nombre del Noi del Sucre representa el homenaje al anarcosindicalista Salvador Seguí Rubinal, que se apodaba de dicha manera y fue asesinado por pistoleros pagados por la patronal y la burguesía catalana de 1923. Aparte de ello, tiene un homenaje personal para Lorenzo referente a sus influencias. En el año 2020, el Noi del Sucre deja una producción musical y lanza dos nuevos adelantos: A Mi Manera, volumen 6, Eras Una Vez, La Bella y la Bestia, reflejando la lucha social en las calles de Chile, y Hansel y Gretel, en la que se basa su nuevo proyecto audiovisual. El corto clip Hansel y Gretel, Más Allá de los Cuentos, está inspirado en el famoso cuento de los hermanos Grimm. Hansel y Gretel fue adaptado para los tiempos actuales, con el cual pretende reivindicar los derechos del menor, denunciar sus abusos y abogar por el cumplimiento de los derechos humanos en todas las partes del mundo. Se estrenó también en la proyección de Ya No Hay Locos en Manresa y en el canal de YouTube el día 9 de febrero, tras la exitosa campaña del crowdfunding en la plataforma goteo.org. Y sacó un libro que se llama Vencieron Pero Gané, ya que también lo está lanzando a nivel internacional, lo que es el Noi del Sucre, junto con eso también unas poleritas que sacó ahora último. Y acá en Chile, a través de Maldita Cruz, se está dando a conocer lo que es el vinilo y las poleritas, no sé, pero el vinilo sí lo tiene los compas de Maldita Cruz, desde Santa Cruz. Ya, así que para que se puedan contactar con ellos. Y luego vamos a, bueno, dentro de lo que es el Noi del Sucre, vamos a escuchar un tema llamado Caperucita Roja, que es un temón. Luego vamos a escuchar a Tornado, que lanzan justamente su tema Piedra contra Espada. El primer adelanto de su esperado disco debut, Tornado lanza como atronador grito de justicia la canción Piedra contra Espada, estreno que llega junto a un videoclip también que formará, y este tema, obviamente este single, formará parte del disco. Extirpe se llama el álbum debut, que será lanzado a fines del año 2023. Esta canción habla sobre la rebelión en contra de la conquista de los ejércitos españoles y de la injusticia que viven hasta el día de hoy los pueblos originarios en Chile y Latinoamérica. Fue lanzada por primera vez en 1994 en el demo de las escuelas de rock. Qué buenos compilados tenían las escuelas de rock, siendo la primera canción de metal chileno sobre temática mapuche, y ahora sentimos que era el momento de sacarla a la luz como testimonio de la lucha incesante e incansable de los nativos chilenos contra, no son nativos chilenos en realidad, contra los mapuches, contra los estados que los han querido acallar. Ya, así que vamos a ir a escuchar Piedra contra Espada de los compas de Tornado. Primero que todo el Noi del Sucre, Caperucita Roja, y luego Tornado con Piedra contra Espada. No has visto ni la mitad, querida. En las cloacas de la democracia, la nostalgia no para de rebuznar. ¡Fuera la guerra! ¡Al del franquismo! ¡Fuera la guerra! escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Informativo para los medios libres sobre la semana 13 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. En estos días, el mundo entero se ha estremecido ante la brutalidad con que el Estado sionista y asesino de Israel, una vez más y a vista del mundo entero, bombardea al pueblo palestino. Ante esto, multitudinarias fueron las expresiones de solidaridad y apoyo en todo el mundo. Desde Abdi Ayala se levantó el llamado Antifronteras, Solidaridad Activa con Palestina Libre, convocándose en diferentes territorios jornadas de manifestación y protesta tanto fuera de la Embajada de Israel como en otros lugares céntricos y estratégicos de las capitales, tanto en Colombia, Ecuador, en Chile, en Brasil, Argentina, entre otros. Que tiemblen los sionistas, Abdi Ayala está con Palestina. A más de 500 años de la invasión colonialista, se llevó a cabo la histórica marcha del 12 de octubre acá en Santiago Guarda, así como también en otros territorios. En Lormida, en Peñalolén, se llevó a cabo la marcha por los pueblos originarios. De igual forma, más al norte, en el territorio dominado por el Estado chileno, en Puno, en el Día de la Resistencia Indígena, y según informó Radio Pachamama, se realizaron jornadas de protesta contra el régimen de Dina Boluarte, así como también la paralización del transporte público en la ciudad de Juliaca y demás jurisdicciones alrededor. Se convocaron diferentes comunidades, organizaciones e individualidades en la Plaza San Martín para exigir la salida de Dina Boluarte, expresar su rechazo al Congreso y otras demandas. En esta misma jornada de protesta, descendieron también hacia la capital comunidades indígenas de mujeres aymaras y quechuas, de igual forma familiares de asesinadas y asesinados durante las jornadas de protesta de diciembre del 2022 y febrero de este año, enmarcando otra jornada de conmemorativa de un nuevo 12 de octubre manchado de sangre por parte del Estado, el Imperio y el colonialismo. Estás escuchando el boletín anticarcelario de Radios Anarquistas y Afines. Como Recupera tu Vida, nos hacemos partícipes de esta instancia radial colectiva por la destrucción de todas las cárceles, por la libertad de nuestros compañeros y compañeras y por la expansión de la anarquía. Son tiempos de golpes represivos del poder hacia los entornos colectivos y afinidades anarquistas. A puertas del cuarto aniversario de la revuelta popular en octubre de 2019, proliferan las persecuciones, los allanamientos y las condenas ejemplificadoras para quienes atacan y se organizan contra las estructuras del capital. El pasado viernes 13 de octubre fueron detenidos los miembros de la CAM, Axel Campos, Roberto Garde, Óscar Cayupán, José Lienqueo y Bastián Yaitul, acusados de un ataque contra maquinaria en la zona de Quilleco y de formar parte de uno de los brazos operativos de la organización. Como es de costumbre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció querellas, siendo consecuente con las directrices represivas y reaccionarias del gobierno de Gabriel Boric, quien ha mostrado la peor cara de la socialdemocracia, recurriendo al mismo discurso de criminalización de la lucha mapuche que sostenía el gobierno de Piñera. Días después, el 16 de octubre, se efectuó la formalización de los 5 detenidos, quienes, ante la complicidad de jueces y fiscales al servicio de los intereses capitalistas, quedaron en prisión preventiva en el complejo penitenciario del Biobío, engrosando la lista de mapuches tras las rejas por rebelarse contra este Estado asesino y usurpador. Otro caso mediático de prisión política es la que ocurre con el compañero Nicolás Piña, quien, tras participar de la revuelta, fue acusado de homicidio frustrado a carabineros y lanzamiento de un artefacto incendiario. Sin caer en la lógica progresista y reaccionaria de acusar montajes cada vez que ocurre una acción subversiva contra el poder, se hace necesario recalcar la arbitrariedad legal del caso de Nicolás Piña, quien fue condenado por 2 delitos, sumando 10 años de prisión. No podemos entender este fallo sino como un producto del enseñamiento judicial de la justicia burguesa y la prensa al servicio de la represión, la que ha hecho caso omiso de un procedimiento que, en términos legales, está lleno de irregularidades, donde destacan inconsistentes testimonios de pacos represores e intereses políticos que buscan sembrar el miedo en la población rebelde, recurriendo a sus conocidas prácticas de terrorismo de Estado. la brutal condena hace eco de la nueva ley Naim Retamal, o ley del gatillo fácil, la que, sustentada y aprobada por el actual gobierno, ha otorgado una infame impunidad a la acción policial, dando legitimidad política y respaldo legal a cuanto asesinato y tortura estimen pertinentes los esbirros de la ley. A 4 años de la revuelta, poco queda de esa masiva rebelión popular que se enfrentaba al Estado y al capital en las calles. Lejos quedó el odio a la policía, la noción de que la prensa oficial miente descaradamente y la crítica radical hacia el neoliberalismo. La restauración conservadora no solo perpetúa las instituciones funcionales al capitalismo y a la acumulación de riquezas, también conlleva procesos políticos y elementos culturales propios del pensamiento nacionalista, católico y reaccionario. La constitución de republicanos, pinochetistas y neoliberales, no muy diferente a la vigente, busca la consolidación final de las estructuras represivas, con la aceptación democrática de partidos de izquierda como el PC o Convergencia Social. Es por esto que, en este 18 de octubre de 2023, conscientes de que toda la clase política forma parte del proyecto capitalista restaurador, hacemos un enérgico y rabioso llamado a la rebelión, al sabotaje, a la protesta, a la expropiación y a la revuelta permanente, hasta la destrucción de la sociedad carcelaria, sus mecanismos de control y el sistema socioeconómico y político que sustenta y protege. Sin miedo a las ruinas, fuego a las cárceles, demos fuego a la dinamita vindicadora, en los desesperados anhelos de libertad. Procuremos que viva la anarquía. A continuación, vamos a escuchar un audio del abogado de Francisco Solar, dando más antecedentes y detalles ya de esta fase final de la que ya ha llegado este juicio contra ambos compañeros. Hola, esperando que estén bien, les mando este audio informativo sobre el caso de Francisco Solar con Mónica Caballero. El día lunes se rendirá la prueba de la defensa, primero la de Francisco Solar, la cual tiene un pronóstico de duración de un día aproximadamente, por lo que el día martes se rendiría la prueba de la defensa de Mónica Caballero. En este sentido, es probable que los alegatos de clausura empiecen ya a finales de esta semana para concluir la próxima semana por completo el juicio y dictarse, por ende, un veredicto. Posterior a eso, como ya habíamos señalado, viene la sentencia propiamente tal, es decir, la publicación de la sentencia, previo debate de determinación de pena y palabras finales de Francisco Solar y Mónica Caballero. Por lo tanto, ya a finales de esta semana se vendrán elementos decisivos para el juicio. Es un abrazo grande a todos y a todas. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la semana 13 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Informativo para los medios libres sobre la semana 14 de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Mientras en la región argentina los ultraliberales se enfrentan a los ultrafascistas en las elecciones, acá, en el territorio dominado por el Estado chileno, miles y miles de pesos son invertidos en los Juegos Panamericanos, cuestión que solo ha sido utilizada por los medios para enaltecer y mejorar la imagen nefasta del presidente, sino que además busca mostrar a los extranjeros que Chile es un país del primer mundo, no un lugar racista o donde el gobierno cierra escuela para poner bases militares o donde se amedrenta niños para asustar a sus padres. Mientras la fiesta deportiva se lleva a cabo, Boric se ha convertido en el presidente que más veces ha decretado estado de excepción en Gualmapu desde el fin de la dictadura. Al mismo tiempo, ya en los tribunales de Temuco, se lleva a cabo el juicio contra el Lamuen Luis Tranamil Nahuel,

Ya, así que con todos los temitas ahí de delinquir a la cabeza, buena, pues compa, va a estar bueno eso, ir y venir, insistir y atacar, nunca dejarse aplastar ni avasallar. Pronto Polera más discos edita y distribuye Delinquir sello autónomo, ¿ya? Contacto de la preventa es a través del Facebook del R por Rodrigo Solidario Osorio. Así que para que puedan hacerla ahí, pues. La preventa es de 5 luquitas, ya, y pronto se viene la polerita también. Se viene la 10ª convención de tatuajes y arte corporal Solidaridad a Flor de Piel. Profundos prisioneros de la guerra social. Esto va a ser el día 25 de noviembre. Prontamente va a salir toda la información con respecto a esta actividad solidaria. Fiestocata Solidaria Anticana. El 4 de noviembre a las 20 horas se viene Cumbia Trap Punk Ska Rap Metal. Reyerta Compas Barrio Bajo, Escarlatan de Guatons, Lorione del Crimen, Acción Dazanach, Mundano Metralla, Asesinos de Pérez, Sujovic. El lugar es La Casona, dirección por interno, venta de comestibles y bebestibles. Aporte de 3 lucas y 2 por 5 lucas, ya para que puedan solidarizar también. Se viene el lanzamiento del Tetra 4, lanzamiento Durango, Carlitos Jesús, Danza en el Pánico en el 20, perdón, Peperonis. El día 3 de noviembre desde las 21 horas. Cada una de estas bandas va a estar lanzando un disco, compas, así que se viene bueno eso. Sala RBX, Avenida Vicuña Maquena, 1220, perdón, en Ñuñoa, ¿ya? Sistema de entradas a través de Portal Tickets, así que para que puedan hacerla. El sábado 28 de octubre, desde las 16 horas en el Elefante Blanco, ahí en Villa Francia, en Luis Infante Cerda, 5500, en Estación Central, se viene también, se va a estar realizando un acopio de herramientas de trabajo para los presos políticos mapuche de Angol, ¿ya? Y aparte también se va a estar dando el documental Fedayin, la lucha de George Abdala, ya se va a dar ese documental también ahí, sobre la misma, en el Elefante Blanco, en Villa Francia. Jornada por la memoria del compañero Kevin Garrido, a 5 años de su asesinato en la cárcel Empresa Santiago 1. Van a haber proyecciones, música en vivo, propaganda anticarcelaria, espacio para niñes, talleres, acopio, encomienda, Joaquín García, acopio, encomienda, obviamente, para Joaquín García, y pasacalle, el día domingo 12 de noviembre, desde las 14 horas, en Las Estepas 845, en la Villa Francia. Un flemoso escupitajo en el rostro del poder y una guerra hasta las últimas consecuencias fue y es mi furiosa respuesta. Kevin Garrido, noviembre del año 2016. Prontamente, de hecho, a cumplirse estos 5 años del asesinato justamente del compañero Kevin Garrido. Se viene también Ruidos Antiautoritarios, ya volumen 4. Jornada, obviamente, en solidaridad con Espacio Fénix. Se va a estar presentando Rara, Ola Negra, a ver, Makivichi, Saqueo, La Furia, Montaña, Inútil y Banda Bonot. Esto va a ser el día viernes 27 de octubre, espacio obviamente sin drogas, acopio vegano para presos, trae tu feria, no comida, comida vegana y bebestibles. Van a ver también, esto va a ser en Elefante Blanco, ahí en Luis Infante Cerda, 5500 Villa Francia. Mayor información, compas, siempre visiten el espacio, que es espaciofenix.noblogs.org. Visiten el espacio físico también y espaciofenix@riseup.net. Lanzamiento del libro autobiográfico de Luisa Toledo en Valdivia, compas, el día viernes 27 de octubre desde las 4 de la tarde en el lugar que es Sindicato Papelera, ahí ubicado en calle Arauco 865, ¿ya? Este libro autobiográfico de Luisa Toledo, ¿ya? ¿Qué más tenemos, compas? En México, en Toluca, el día sábado 28 de octubre se vienen los 16 años resistiendo de EBK Crew. Van a haber diferentes MC invitados, bandas de ska también, y esto va a ser en calle Vicente Suárez, barrio La Constitución, Totoltepec, en Campos Collado. Esto es en Toluca, ahí en México, compas, se va a estar realizando esto, compas. Compas y compas y compas. Así que eso, esas son las cositas que teníamos anotadas por acá, queridos compas, y que ustedes nos comparten y que nosotros vamos sacando también de diferentes partes, pues. Así que la idea es poder difundirlas y poder compartirlas con ustedes, queridos y queridas vecinos y vecinas. Ya, compas, recuerden que tenemos el WhatsApp más 569-4214-7247, que es el WhatsApp, obviamente, donde podemos conversar ahí y cachar el mote, si quieren difundir algo, a través de contrababilón.blogspot.com, a través del correo que es contrababilón@gmail.com. Recuerden seguirnos a través del canal de Spotify, también que nos pueden buscar en formato podcast, ¿ya? @contrababilón, No, pues no es arroba, no se busca como arroba en Spotify. Es Contra Babilón nomás, po. Ya, arroba Contra Babilón es el Instagram. Ya que nos pueden seguir ahí también, compas. Vamos a llegar ya a los 1000 seguidores. Bacán, igual esa weá. ¿Sí o no? Uno de repente se mueve y a uno le mueven justamente lo que es la comunicación para que lo escuchen, po. Si eso es importantísimo. Es importante, es como los músicos justamente que hacen música, ¿para qué? Para que los escuchen, po. Son opiniones propias, son pensamientos propios, son letras propias, ya, pero lo importante es que la gente, la persona que lo escucha después, se sienta también identificado con lo que se está dando a conocer, po, a través de una letra, a través de una canción, a través de palabras, ya, a través de opiniones. Y si no, se puede generar un debate crítico que es importante y es constructivo también, pues compas. Ya, si no, siempre tenemos que estar de acuerdo con todo, pues. ¿Sí o no? Cada uno tiene su propia opinión, pues. Así que eso, pues compas, eso es bonito. Ya lo que es la comunicación, ya es bonita la comunicación. Eso es bacán. Así que, bueno, síganos a través del Instagram, a través del perfil de Facebook, que es Caco Contra Babilón, también el fanpage de Facebook, que es Programa Contra Babilón, Instagram, arroba Contra Babilón. Tenemos el Twitter, que vamos subiendo solamente los programas, bueno, que no ocupamos mucho las redes, de hecho vamos subiendo como los programas y las cositas del programa, y el Twitter, que es Gato Contra Babilón, ¿cómo será el Twitter? No sé, pero búsquenlo ahí como Contra Babilón, o arroba también, no me acuerdo, no sé, en realidad no lo ocupamos mucho, pero ahí está Contra Babilón. Ya, y junto con eso también síganos a través del canal de Spotify, ya, que la está guiando. Ya, compas, nos encontramos en una semana más, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con el tremendo tema que es una bandota. Tengo como dos o tres discos de, no tengo como dos discos parece, del Sepulcro Punk. El Sepulcro Punk, del disco Argentilandia. Ya, a propósito que en Argentina ya está el pan y circo, pero con cuática dentro de lo que son las nuevas elecciones, ya el nuevo verdugo que van a estar eligiendo. Esto es Argentilandia, pues compas, así que eso, un gran abrazo y mucho nehuén al pueblo que lucha en Argentina, al pueblo que lucha, sí, pues, no el pueblo que está sometido, como todos los pueblos en realidad, sometidos a una elección presidencial, ¿ya? El Sepulcro Punk Argentilandia, compas. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más si todo sale bien, pues. ¿Ya? Vale, show. ESPN Company tiene el agrado de presentarle la tierra de la fantasía. Un lugar donde la realidad supera ampliamente la ficción. Donde podrán experimentar la mayor de las satisfacciones estando dormidos o la peor de las desventuras si osan estar despiertos. El sitio donde todo tiene un precio y el dinero es el más alto poder. Los hechos más increíbles y las situaciones más absurdas están aquí. Damas y caballeros, esto es Argentilandia. ¡Mantenedores equilibristas! ¡Obreritos de clase media intentarán llegar a fin de mes! ¡Tambaleando en la cuerda floja de la canasta familiar! Tratando de no caer en las garras de la desesperación y la miseria. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho encargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho encargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. ¡Eh! Como los domadores que con tan solo sus uniformes azules, bastones, escudos, gases lacrimógenos, bala de goma y tanques gigantes. Intenta tomar a la masa de manifestantes enardecidos, quienes reclaman por sus derechos laborales básicos. Pobres bestias ingenuas, no se dieron cuenta que en Argentina no existen tales derechos. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho encargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho encargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. Diviértase viendo a nuestros payasos improvisar discursos y palabras de aliento. Cayendo en los cursos más graciosos y en las mentiras más increíbles mientras hacen desaparecer el dinero de nuestros bolsillos. Vean con qué impunidad se mueven estos personajes mientras realizan sus bromas más nefastas. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho en cargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho en cargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. ¡Vamos, cinco vaceros! La entrada es libre y gratuita. La permanencia, solo Dios sabe lo que les costará. Y la salida, queridos amigos, dudo la puedan encontrar. Damas y caballeros, cualquier similitud con un país real es mera coincidencia. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho en cargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. Bienvenido a Argentilandia, un país hecho en cargada. Bienvenido a Argentilandia, circo y diversión. Mando gloria a la viuda, es maravilloso este país. ¿Cómo nos quejamos que estamos mal? Tendríamos que estar peor, con todas estas cagadas peor, teníamos que... La sacamos bastante barata. Hay países que por la mitad de estas cagadas, por la mitad de estas traiciones, no están en el mapa. Nosotros con las cagadas que hemos hecho estamos, en vez de decir la porongonia rebelde, en vez de boludolandia, no dice Argentina todavía. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima, en Contra Babilón.